Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando una mujer hindú se hizo seguidora de Cristo como católica, su marido y otros parientes trataron de hacerle la vida imposible. Un día un misionero le preguntó: cuando tu esposo se enoja y te maltrata, ¿qué haces? Le preparo una mejor comida y le barro mejor el piso, dijo la señora. Cuando me habla ásperamente, le respondo con suavidad. En todo lo que hago, procuro demostrarle que desde que me hice cristiana, soy mejor esposa. Ese marido se resistió a todos los sermones del misionero, pero no pudo rechazar la prédica práctica de su mujer. El Espíritu Santo se valió del gentil testimonio de aquella ama de casa y a la postre el hombre aceptó a Jesús. Cuando alguien nos trata mal, tenemos dos alternativas: abrigar resentimientos o buscar medios de demostrar el amor de Dios a nuestro antagonista. Pensemos que transformaremos de verdad el mundo, comenzando por ese mundo quizá pequeño en el que se lleva a cabo nuestra actividad y en el que se despiertan nuestras ilusiones. Si la enseñanza comienza con el testimonio de la vida personal, si somos ejemplares, competentes y honrados en el trabajo profesional, en la familia, dedicando al cónyuge como esa esposa india, a los hijos, a los padres, el tiempo que necesitan, si nos ven alegres también en medio de la contradicción y del dolor, si somos cordiales, creerán a nuestras obras más que a cualquier otro discurso y se sentirán atraídos a la vida que muestran nuestras acciones. El ejemplo prepara la tierra en la que fructificará la palabra. Sin nada que no sea propio de cristianos corrientes, podemos mostrar lo que significa seguir de verdad al Señor en el quehacer cotidiano, como hicieron los primeros cristianos. San Pablo los comprometía así a los fieles de Éfeso: los conjuro a que se porten de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados, decía. Nos han de conocer como hombres y mujeres leales, sencillos, veraces, alegres, trabajadores, optimistas. Nos hemos de comportar como personas que cumplen con rectitud sus deberes y que saben actuar en todo momento como hijos de Dios, que no se dejan arrastrar por cualquier corriente. La vida del cristiano constituirá entonces una señal por la que conocerán el Espíritu de Cristo. Por eso debemos preguntarnos con frecuencia en nuestra oración personal si nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares y amigos, al presenciar nuestras acciones, se ven movidos a glorificar a Dios porque ven en ellas la luz de Cristo. Serán un buen signo de que hay luz en nosotros y no oscuridad, amor a Dios y no tibieza. Decía San Juan Pablo II: Él tiene necesidad de ustedes. De algún modo le prestan el rostro, el corazón, toda la persona, convencidos, entregados al bien de los demás, servidores fieles del Evangelio. Entonces será Jesús mismo el que quede bien. Pero si fueran flojos y viles, oscurecerán su auténtica identidad y no le harían honor. Por eso, no perdamos nunca de vista esta realidad. Los demás tienen que ver a Cristo en nuestro sencillo y sereno comportamiento diario, en el trabajo, en el descanso, al recibir buenas o malas noticias, cuando hablamos o permanecemos en silencio. Y para esto es necesario seguir muy de cerca al Maestro. El profeta Isaías enumeraba una serie de obras de misericordia que darán al cristiano la posibilidad de manifestar la caridad de su corazón y que consisten en amar a los demás como nos ama el Señor. Decía: compartir el pan y el techo, vestir al desnudo, desterrar los gestos amenazadores y las maledicencias. La caridad ejercida a nuestro alrededor, en las circunstancias más diferentes, será un testimonio que atraerá a muchos a la fe de Cristo. Porque Él dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. Las mismas normas corrientes de la convivencia, que para muchas personas se quedan en algo exterior y solo las practican porque hacen más fácil el trato social, para los cristianos deben ser fruto también del amor, de su unión con Dios, que llena de contenido sobrenatural esos gestos, manifestación externa de aprecio y de interés. Escribía Santa Teresita del Niño Jesús: ahora adivino que la verdadera caridad consiste en soportar todos los defectos del prójimo, en no extrañar sus debilidades, en edificarse con sus menores virtudes. Pero he aprendido especialmente que la caridad no debe quedar encerrada en el fondo del corazón, pues no se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Me parece que esta antorcha representa la caridad que debe iluminar y alegrar no solo a aquellos que más quiero, sino a todos los que están en la casa, a toda la familia, a cada uno de los que comparten nuestro trabajo. Caridad que se manifestará en muchos casos a través de las formas usuales de la educación y de la cortesía. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.